Viernes 29 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos hoy, Garasi? Elecciones parciales para el Consejo Escolar de Mendialdea 2. Así es, ayer se celebraron las elecciones parciales al Consejo Escolar de Mendialdea 2, en las que se eligieron dos representantes de las familias. Fran Iso fue el más votado con 35 votos, seguido de Jaione Eseberri, que consiguió 13. Las otras dos candidatas, Marisol Erdozain y Ainhoa Jiménez, obtuvieron 24 y 5 votos respectivamente. Se contabilizaron un total de 96 votos, de los cuales dos se declararon nulos. Cineforum esta tarde en el Kulturgune. Como los últimos viernes de mes, hoy también toca cine. En esta ocasión se proyectará la película Y si vivimos juntos, del director Stefan Rovelin. La cita será a las 8:30 de la tarde y después de la película se abrirá un coloquio en torno a la película acompañado de un pequeño lunch. Medalla de plata al mérito deportivo. El berriozartarra Javier Andueza recibirá el próximo lunes la medalla de plata al mérito deportivo concedida por el gobierno de Nafarroa. Como sabemos, ya que ha estado en varias ocasiones en los estudios de Berriozar y Ratia, es un montañero con una afición incondicional a este deporte y que además es promotor del grupo de amigos de la montaña de Berriozar. Nuestras más sinceras felicitaciones, pues, para Javier Andueza. Y conciertos para empezar bien diciembre. Así es, el domingo día 1 será el turno del grupo Arivento a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, mientras que el martes día 3 la banda de música Doñoa de Berriozar ofrecerá el ya típico concierto del Día de Nafarroa. Este último a la 1 del mediodía también en el auditorio. Y cambiando de tercio, becas para el aprendizaje de euskara. Así es, Garasi. Recordar que las personas empadronadas en Berriozar o los autónomos o microempresas con sede social en nuestro pueblo, que hoy es el último día para solicitar dichas becas. Las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Y exposición micológica en el restaurante 101. De la mano del experto micólogo Javi Malo, hace 2 semanas exponía en el bar Caleberry y en esta ocasión hará lo propio este mismo domingo día 1 en el restaurante 101 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, y abrimos esta sección de deporte haciendo referencia a los señalamientos del Berriozar Fútbol Club, el Carte. En cuanto al fútbol masculino de regional, jugará contra el equipo de Rochapea este mismo sábado a las 3:30 del mediodía en el campo El Irati. Así es, mientras que el regional femenino jugará contra el Castejón el día 30 también a las 3:30 de la tarde en Castejón. Bueno, y como es habitual, el resto de señalamientos del Berriozar Fútbol Club los podéis consultar en www.eguskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues de nuevo frío y ya se acabó la tregua que nos habían dado las nubes y la lluvia. Parece ser que viene pues malo para el fin de semana, ya que hemos, tras tener 2 días unos cielos espectaculares, muy despejados, vuelven las nubes hoy a la tarde. La predicción nos dice que tendremos brumas matinales y cielo poco nubosos, por la tarde aumentando la nubosidad, quedando cielos muy nubosos al final del día. Vientos flojos variables, fijándose de oeste-noroeste por la tarde, temperaturas sin cambios, un ligero ascenso. Heladas débiles, con posibilidad de ser localmente moderadas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.